Estamos acá exigiendo justicia para Nunú y reclamando la libertad para Yanina y Tiziana, que hoy están cumpliendo una prisión domiciliaria. Si nos tocan a una, vamos a responder todas. No está sola ni Yanina, ni Nunú, ni ninguna de las mujeres que están sufriendo violencia. Yanina González se encuentra privada de sus libertades del 17 de agosto del 2013. Detenida en la comisaría de la mujer de Del Piso, en el noroeste del conurbano bonaerense. Fue acusada por esta justicia por abandono de persona. Junto a su hija Luz de 2 años, fueron víctimas de violencia de género por parte de su expareja, Alejandro Fernández, quien terminó asesinando a golpes a la niña. Además, cabe aclarar que está, no solamente será detenido, sino que además está libre. Frente al femicidio, la justicia patriarcal le atribuyó este delito a Yanina porque considera que la madre es la única garante de vida y desde el 21 de agosto del 2013 estuvo cautiva en la unidad 33 de los Hornos de La Plata. Cabe destacar que la fiscal que lleva el caso es Carolina Carballido, titular de la unidad funcional especializada en violencia de género del Departamento Judicial de San Isidro, quien además abrió sin informar al juez una causa paralela por el homicidio de Nunú. Finalmente, desde diciembre de 2014, cumple el arresto domiciliario junto a Tiziana, su beba nacida en el penal, y está a la espera del juicio oral que se está realizando en este momento, acá en los tribunales de San Isidro, donde nos acaban de denegar la absolución y la nulidad del caso. Justicia por Yanina y Nunú.